sube el volumen, bandidízate. Ray, ray, ra, ra, ray, ra, ra. Rai ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Siempre me pregunto qué se para merecer tanto dolor. Tanto dolor. Si en tus manos puse mi desnudo corazón y sueños de amor. Estaba pensando cuando tus labios me arrastraban al vacío. Qué delirio fue amarte. ¿Por qué tuviste que hablar de amor si solo querías divertirte? No has conseguido que te odie tanto. Siempre me pregunto